Y vamos a comentarles porque el próximo sábado 9 de diciembre en la sala Ana Frank, esto es Maipú 230 de Ciudad, se va a presentar esta función de teatro que se llama La Pilarcita. Y estamos en comunicación telefónica con quien es la directora de esta obra de teatro y es la actriz y directora Erika Gómez. ¿Cómo le va, Erika? Aquí Ángel y el Leandro la saludamos. Hey, ¿qué tal? Bueno, buen día. ¿Cómo va? Hola, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Acá así es en los preparativos para la función del sábado de la Pilarcita, que en este caso, bueno, yo soy solamente la directora. Bueno, directora y productora. Ah, perfecto. No estaría actuando perfecto. Acá. Sí. Muy bien. Si nos puede contar un poquito de qué se trata la obra, por favor. Bueno, La Pilarcita, les cuento que es una obra de María Marul, que María Marul, bueno, es una dramaturga de Buenos Aires, que en este momento la verdad que la está rompiendo también con otra obra que se llama Lo que el río hace. Tiene una dramaturga y actriz también, con una mirada sobre los pueblos, sobre los mundos femeninos, que la verdad que me encanta, me interesó un montón cuando la leía la obra. Tiene un poco de la identidad de las obras con las que nosotros hacemos, La Niña Gallo, La Martina, sobre las vidas de Martina Chapanay, pero a diferencia, La Pilarcita es una comedia dramática que sucede en Corrientes. En la ficción esto sucede en Corrientes, en un pueblo con características muy similares a lo que podríamos decir Mendoza, el calor, los modismos, las fiestas populares. Y mientras se está desarrollando la fiesta de la Pilarcita, que la Pilarcita es una santita popular, que realmente existe, que existe ahí en Corrientes, se va tramando esta historia de estas tres mujeres, Celeste, Celina, Selva y Hernán, que es un payador. Se va tramando, bueno, la historia cuando Selva llega a este pueblo, mientras está la fiesta, a pedirle un milagro a la santita, porque, bueno, eso es lo que se usa, a lo que se va también a la fiesta, a agradecer y a pedirle el milagro a la santita. Bueno, Selva llega de la ciudad, acá a este pueblo correntino, donde se encuentra con Celeste y Selva, que son quienes alquilan y le regentean una habitación, y ahí empieza a tramarse la historia de estas tres mujeres, que como la fuerza de los deseos, en este caso, y la fuerza de la fe, puede cambiar el destino de las personas, o el destino de estas personas, también de estas tres mujeres. Así que, bueno, de eso más o menos ahí hice una breve síntesis de lo que se trata La Pilarcita. Como les decía, es una comedia dramática, muy divertida, donde podemos ir, meternos un poquito ahí, llevarlos un poquito a este patio correntino, y bueno, y como si estuviéramos mirando por la arriba la parecita, chusmeando lo que va pasando con estas tres mujeres y bueno, y la fiesta, y si realmente el milagro sucede o no sucede. Bien. ¿Cómo se puede conseguir las entradas? Las entradas se pueden conseguir por entrada web, que es, bueno, muy fácil la aplicación. Ahí entras por entrada web, va a salir La Pilarcita, y si no, también las vamos a vender en taquilla. Como la sala no tiene mucha capacidad, se recomienda sacarlas antes por entrada web, así llegan allá y es que no hayan entradas, sino tienen que ir un poquito antes, 9 menos 10, menos cuarto, como para ir sacando las entradas. A las 21 horas es la función. Bien. ¿Nos podés contar quiénes integran el elenco, por favor? Sí, bueno, esta es una producción de Telares Teatros. Está Cintia Solorza, Josefina Ormeño, Aisha González García, Diego Gómez, la dirección, bueno, y producción Erika Gómez, escenografía Sol Castillo y Leandro Recabarren, fotografía Damián Soloducha, en la técnica Gastón Rivera. Ajá. La Cintia, que es la que trabajó en la asistencia de dirección. Perdón, te escucho. Perdón. No, en la asistencia de dirección, Celeste Rodríguez de Mesa, y Rosa Vargas también en la en el vestuario. Sí, me decías. Que te refería, como para que la audiencia se dé idea, que la Cintia es la que trabajó en La Martina, Exactamente, tremendo papel, en la tremenda Martina obra Chaparay. en La Martina Chaparay, Sí, tremenda obra. sí, sí. Y Sí, bueno, sí. y le Y mando un también en La saludo. Niña Gallo. Sí, ah, bueno, que no, si no está escuchando. Claro. También han actuado en La Niña Gallo, igual que Josefina Ormeño, son la misma Claro. dupla de La Niña Gallo, que bueno, que es un elenco sólido y que bueno, ya tenemos como una trayectoria de trabajo en conjunto. La obra tiene esta mirada desde los mundos femeninos, una mirada de género también, y con la particularidad de que te vas a emocionar y te vas a reír al mismo nivel, lo que tiene la Pilarcita. Y también la posibilidad de, bueno, de conocer la dramaturgia de María Marul, que como yo te decía, en este momento ella tiene una trayectoria larga, pero la están rompiendo en Buenos Aires con otra obra, con muchísimos premios. La Pilarcita también ha sido una obra re multipremiada, que ha tenido 8 temporadas a sala llena, siempre agotando. Es la primera vez que la autora da los derechos de esta obra, también es un honor para nosotros poder hacerlo. Vamos a tener justo la sorpresa y la gratitud de que el sábado ella viene a ver la obra, va a estar presente. Así que, bueno, yo no sé si, Mari, como para darles una referencia, es la esposa de Damián Cifrón. Ah, Ella mira. ahora ha estado haciendo unas series en Netflix. Bueno, es una persona muy grosa y muy generosa. Y bueno, y la verdad que con una mirada que me encanta, desde cómo escribe el teatro, cómo describe los personajes de pueblo, los costumbrismos, esto que se hace tan propio del teatro latinoamericano, que es lo sagrado con lo profano, este sincretismo que se produce entre las religiones. Y bueno, una obra que promueve la fe, sobre todo en estos tiempos que necesitamos tener tanta fe, que nada tiene que ver con religiosidad, sino con la fe y cómo cada uno se hace cargo y puede remontar a su destino y su vida. Mira, digo a modo de referencia, ¿no? Que la Pilarcita se refiere, lo estoy leyendo ahora y ahora entiendo el porqué, el flyer, ¿no? Que una niñita que Ah. viajaba con los papás en Concepción de Yaguareté, Corá, era el pueblo, Ajá. iba con una muñeca en la mano, se cae de la carreta, y una carreta tirada por bueyes, y bueno, muere en este, al caer de la carreta, muere por la misma carreta. Y bueno, y el Sí, la aplasta pueblo, la carreta. claro, el pueblo decide hacer ahí como lo que pasó con la difunta Correa, con todos estos santos populares, ¿no? Claro. Por eso también, Exacto, es una santa popular, la Pilarcita. Ajá. claro, por eso por ahí ahora entiendo la referencia de, por lo menos el flyer de la obra. Digo, la Ajá. Cintia que está con la muñeca en la mano y todo lo demás. Ajá. Sí, exactamente. Sí, es una santita popular, también es la posibilidad que nos va a dar la obra de conocer a otra santa que tenemos en Argentina, otra de las santitas. Bueno, la Martina Chapanay también es una santa. Ella, bueno, la Pilarcita es más santa que por la Martina, tiene muchas otras facetas. La Pilarcita es una santita popular que justamente el pueblo se la le adjudican y bueno, y se le adjudican milagros también. Lo interesante es cómo a partir de esta tragedia, ¿no? Que sucede, lo que nosotros contamos en la obra, no es la historia de la Pilarcita, sino Claro. cómo esta historia se desarrolla dentro de la fiesta de la Pilarcita, ¿viste? Entonces, bueno, y este contraste de esta tragedia, ¿no? Que es desde dónde viene la Santa la Pilarcita, en contraste con estas tres mujeres y este mundo de este pueblo, con este humor, con esta ingenuidad, no sé si está algo muy genuino también. Claro. El humor que tiene la obra tiene que ver con algo muy genuino, no el chiste hecho, no, sino características propias del lugar, cómo estos personajes con los modismos propios de los personajes, la situación propia también de lo que se puede hacer, lo que pueden hacer estas mujeres también ahí en este pueblo. Y bueno, y se da esto dentro de esta fiesta, que es la de la Pilarcita, que surge a partir de una tragedia, pero cómo esta tragedia puede volar y transmutarse en otras cosas. Bueno, en otras Erika. no tragedias también. Qué bueno, qué Sí. bueno. Te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. La convocatoria la repetimos, es para el sábado 9 de diciembre en la sala Ana Frank, ahí Maipú Sí. 230 horas, a las 21 horas De ciudad. de ciudad. A las 21 horas, así que es apta para 21 todo horas. público, también importante. Apta para Perfecto. todo público, se recomiendan de 6 años en adelante, no Ajá. chiquititos, no bebés, pero digo, si hay infancias no tan chiquitas, también pueden ir. Así que bueno, Bien. ahí está hecha la invitación, les esperamos para ver la Pilarcita, que es la última función que vamos a hacer, digamos, bueno, en este año. Ajá, bueno. Gracias, Erika. Te agradecemos mucho por Bueno. los minutos que nos has brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por apoyar, por estar ahí en contacto con el arte, con el teatro, y les mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo Gracias. grande. Abrazo, Erika. Un abrazo. Chau, chau. Adiós, gracias.